una sintonía muy grande. Él se va en un carro, ¿se acuerda, Rosario? Sí, invita, señor, a Adele, invita a Beyoncé, ha cantado con Madonna, ha cantado con Mariah Carey en un espectáculo que ha resultado, pues, innovador. Ha sido presentador, no sé, Mateo, si de los premios Grammy, de los Oscar, sí, en todo caso ya lo han llamado. Sí, de los Grammy ha estado. De los Grammy, sí, sí, señor. Sí. Y bueno, no, es sin duda uno de los presentadores del momento, ese junto a Jimmy Fallon también, ahí están como compartiendo estelaridad siempre en la televisión internacional. El asunto es que estaban en Baltazar, que es el restaurante de moda en Nueva York, y es tan influyente este restaurante, pues, que incluso las celebridades tienen que hacer fila y tienen que apuntarse con anterioridad para poder ingresar y comer. El asunto es que el propio dueño de Baltazar publicó un video en el que James Corden y su esposa, que se llama Yula Carey, ofenden a los meseros, los tratan bastante mal, unos insultos, incluso algunos de ellos les hablan de sus condiciones socioeconómicas o de sus condiciones migratorias. Eso, pues, generó la ira del propietario Baltazar, quien publicó en las redes sociales del restaurante el comportamiento del presentador y lo tildó de cliente tirano. ¿Se acuerdan que esa es una tendencia que hay ahora en el mundo, en el que un mesero, en el que una persona que se sienta vulnerada por un cliente puede grabarlo y reportarlo, sí, como cliente tirano? Como, pues, si que lo antes en los Estados Unidos eso era absolutamente prohibido, usted no podía grabar. O sea, hay cosas que usted no puede grabar porque, sí, pues, tienen, hay una ley que lo prohíbe. Exactamente. De hecho, hubo un punto en ese país donde usted no podía grabar, por ejemplo, las placas de otro carro que estuviese cometiendo una infracción, porque tampoco funcionaba como prueba. Pero de un tiempo para acá es evidente que las redes sociales hacen lo suyo. Claro, y ahora con gafas que graban, con feros que graban, es muy complicado prohibir eso. En todo caso, pues, en esta tendencia que ya llegó a nuestro país, ¿se acuerdan que aquí también ha reportado uno que otro famoso por cliente tirano? Es verdad. Por estar irrespetando a personas en los restaurantes o en otros centros de comercio, pues él tuvo que salir a disculparse porque necesitó volver a Baltazar para presentar un evento y el dueño del restaurante le dijo: usted no puede entrar por los antecedentes. Salió públicamente, se disculpó, su esposa también lo hizo, y pues parece que el incidente ha llegado hasta ahí, pero en todo caso, cliente tirano, la nueva tendencia que hace que ahora ni el más poderoso ni el más famoso, pues, pueda aprovecharse de su condición para insultar a otras personas. Eso cuentan a esta hora los tabloides en contrarreloj. Por el planeta y por todos los que vivimos en él, hoy en Volvo viajamos electrificados y para el 2040 seremos climáticamente neutros. Volvo, electrificados por naturaleza. Conoce más en volvocars.com/co. Hoy le decimos a Colombia: podemos seguir siendo optimistas y avanzar en armonía con nuestro planeta. En Postobón dimos un paso más en ese camino. Somos la primera compañía de bebidas en Colombia certificada carbono neutro. Esto significa más movilidad sostenible con vehículos bajos o cero emisiones. Más uso de energía solar, más eficiencia energética, más cuidado de fuentes de agua y bosques. Y seguiremos adelante con optimismo por la sostenibilidad de nuestro planeta, el de todos. Postobón, tómate la vida. Para no perderse este recorrido que realizó Alejandro Munevar por el fútbol, el tenis y el golf para reportarnos los resultados más destacados de los deportistas colombianos. No podemos perdernos las diferentes actuaciones colombianas alrededor del mundo. Iniciamos en la India, en donde la selección Colombia sub-17 femenina se impuso 2-1 a México y además aseguró su paso a los cuartos de final del certamen. Y de la India viajamos a Guadalajara, en donde la tenista colombiana María Camila Osorio derrotó a la número 19 del mundo, Yekaterina Alexandrova, en primera ronda del Open de Guadalajara, con parciales 6-4 y 7-6. Es la segunda vez que la colombiana derrota a la rusa. Y seguimos en México, pero cambiamos de disciplina para hablar de tiro con arco, pues la Copa del Mundo de la disciplina terminó. En el arco compuesto, Sara López, la mejor del mundo, obtuvo una medalla de oro. Suma ya 7 títulos, una marca inigualable hasta el momento. Es la mejor de la historia. Alejandra Usquiano, también colombiana, se quedó con la medalla de bronce. Hace 9 años no se subía a un podio mundial. Y vamos a Japón, pues allí terminó el Souso Championship de golf. Keegan Bradley se llevó el título, mientras que Juan Sebastián Muñoz ocupó la posición 36 con 4 golpes por debajo del par del campo. No nos perdemos los movimientos de los atletas colombianos alrededor del mundo. Nuestros oyentes. Un reconocimiento a nuestro ejército y nuestra policía nacional. De verdad que sí, se lo merecen por tanto que hace por nosotros porque en realidad hay mucha gente que discriminan de nuestra policía y de nuestro ejército nacional. Pero vamos a ver, que hay un robo y a quién van a llamar, a nuestra policía, son los primeros que llegan. Entonces, de verdad, un reconocimiento para ellos y que viva en este momento nuestro ejército y nuestra policía nacional. Y que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dora Alicia. Para el tema de hoy, un gran reconocimiento para mi esposo Oscar Camargo. Llevamos 36 años casados. Ha sido una excelente persona, ante todo un gran ser humano. Ha sido el compañero de mi vida y espero que tengamos muchos años para compartir con nuestros dos hijos. Han sido unos años con altibajos, pero hemos salido adelante los cuatro. Un gran reconocimiento para él y para mis hijos. Excelentes hijos. Gracias, Dios los bendiga. La W estará este miércoles 19 de octubre en el Teatro Cafam de 5 de la tarde a 7 de la noche en el lanzamiento del musical Chabela por Siempre. Te esperamos. Funciones hasta el 23 de octubre. Ojo, no funciona. Se adelantan hasta ahora protestas en las vías de Gachantibá, Villa de Leyva y Arcabuco. Las comunidades piden a los alcaldes y a la gobernación de Boyacá cumplir con el mantenimiento de los corredores viales. Y en este Ojo No Funciona tenemos como invitado a Manuel Pulido, que es el vocero de esta protesta que se viene adelantando desde el lunes festivo allí en la vía entre Arcabuco, Gachantibá y Villa de Leyva. Ellos están exigiendo la pavimentación y el mantenimiento que, según ellos, se les había prometido desde hace un año. Muy buenas tardes y bienvenido a Contrarreloj. Buenas tardes, Jorge. Estamos en el cruce de las vías de Arcabuco y de Gachantibá. Por este sector transita pues muchísimo turismo, volquetas de dos empresas mineras, Orca y Sunpol. Y vemos que está interesado en conocer este sector tan hermoso de Boyacá. Aquí hay ecoturismo, hay agricultura, actividades agropecuarias en general, y hace un año, ese problema lo venimos experimentando hace mucho tiempo. Hace un año se reunieron las alcaldías de Villa de Leyva, Gachantibá y Arcabuco, representantes de la gobernación y representantes de las industrias, de las empresas mineras. Se comprometieron a hacer un mantenimiento periódico de las vías y se estableció un acuerdo que encuentro las partes. Ha pasado un año desde esa fecha hasta acá y no ha sucedido nada. Sí, señor. ¿Y cuál es el tramo que debe intervenir la gobernación de Boyacá? En la que va entre Arcabuco y Villa de Leyva. Aquí se forma una Y. Sí. Y en esa Y sale la desviación hacia Gachantibá. Las tres rutas están en terrible estado. Los camiones se dañan, los agricultores no pueden sacar sus cosechas, los turistas protestan por el estado de las vías, y eso a la larga pues nos afecta a todos, porque sí, pues eso corre voz a voz, y entonces los turistas, pues aunque el lugar es muy bonito, pues se quejan de las vías. Don Manuel, ¿y los municipios cómo deben intervenir? ¿Qué tramos les corresponde a cada uno de ellos? Bueno, desde la parte que está sin asfaltar, desde la vía que viene desde Villa de Leyva, es de cerca de 2 kilómetros, la parte que viene desde Arcabuco es cerca de 3 kilómetros, y la parte que viene desde Gachantibá son aproximadamente 4 kilómetros, ¿sí? Sí. Entonces eso suma alrededor de 20 kilómetros que necesitan mantenimiento y asfaltado definitivo. A esta hora se adelanta una mesa de trabajo entre la comunidad y la gobernación de Boyacá para establecer acuerdos y así levantar estos bloqueos y protestas. Esta es una noticia contrarreloj, Jorge Herrera. Movistar Empresas conecta tu PYME con todo. Movistar presenta en Contrarreloj. La figura del día. La figura del día en contrarreloj es María Fernanda Erazo. La deportista consiguió 2 medallas de oro en el tenis suramericano. Con un total de 79 medallas de oro, 78 de plata y 98 de bronce, terminaron los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 para Colombia, que terminó ocupando el segundo lugar en la tabla de medallería general. Brasil se consagró campeón con 133 oros, 100 medallas de plata y 86 metales de bronce, mientras que el tercer escalón del podio en el medallero general fue para Argentina, que conquistó 58 oros, 65 platas y 74 bronces, sacando una amplia diferencia sobre Chile, que fue cuarto con 38 medallas de oro. El ideal de la selección Colombia era quedarse con el título de campeón, puesto que en 2018 en Cochabamba habían festejado el primer lugar, igual que en Medellín 2010. Sin embargo, las cosas no se le dieron a la delegación nacional y terminó en la segunda posición. Uno de los deportes que más destacó el fin de semana fue el tenis, en donde Colombia consiguió un total de 3 medallas, 2 oros y 1 bronce. En el oro, escuchamos a María Fernanda Erazo, que derrotó 6-2 y 6-3 a la local Verónica Cepede. No, estoy súper contenta, agradecida con Dios de permitirme primero estar una vez más representando a mi hermoso país. Muy contenta, de verdad, con el resultado. Sabía que no era un partido para nada fácil. Vengo con buenas sensaciones, jugué cada punto y bueno, me lo disfruté al máximo y eso es lo más importante. La verdad que me gustó mucho, siento que estuve muy concentrada, muy enfocada en mí, tampoco sentía que de pronto me bajoneara o algo por el estilo, al contrario, me sentía como más ganas de luchar y de poder sacar adelante el partido. La otra medalla dorada para el tenis colombiano fue conseguida en los dobles femenino por Carol Juliana Lizarazo y María Fernanda Erazo. Juliana Lizarazo derrotó 2-0 a Leila Brites y se quedó con la medalla de bronce en la misma modalidad. Con la información de los Juegos Suramericanos para Noticias Contrarreloj, Alejandro Munevar. Movistar Empresas conecta tu negocio con fibra, telefonía móvil y soluciones digitales para que tu pyme crezca con todo. Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos al WhatsApp 316-606-6666. Movistar Empresas conecta tu pyme con todo. Movistar presentó en Contrarreloj, la anterior sección. En Movistar Empresas conectamos tu pyme con todo, con fibra, para que tu velocidad de crecimiento sea siempre la máxima. Telefonía fija y móvil, para que siempre estés en línea con tus clientes. Toda la tecnología y las soluciones digitales, para que tu pyme crezca con todo. Marca ya numeral 709, opción 4. Ingresa a movistar.co/pymes. Visita nuestros centros de experiencia o contáctanos por WhatsApp al 316-606-6666. Es trending. Pues es tendencia a esta hora el nombramiento del magistrado Roberto Carlos Vidal López. Ha sido elegido como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP. Hay muchos detractores justamente de esta elección, de este nuevo presidente de la JEP. Como les digo, repito, es el magistrado Roberto Vidal. Entre otras cosas, aparece allí también el nombre de una mujer, que es la magistrada Belkis Florentina Izquierdo, actual presidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. Ha sido elegida hoy también, a su vez, como nueva vicepresidenta de la JEP Colombia para el mismo periodo. Entonces, a esta hora es tendencia a través de las redes sociales, porque como siempre en nuestro país, pues aparece quienes están de acuerdo con los nombramientos, quienes no, y también se empiezan a hacer reseñas de ambos electos, tanto del magistrado como de la magistrada, a través de las redes sociales. Entonces, interesante entender quién es la nueva vicepresidenta, la magistrada Belkis Izquierdo, y quién es el nuevo jefe de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que de la jurisdicción hablamos prácticamente todos los días en Contrarreloj. Todos los días tenemos una información diferente que nos lleva a hablar de las víctimas, de lo que ha venido haciendo la JEP durante este tiempo en nuestro país. Él ha dicho que es un convencido de la centralidad de las víctimas en Colombia, y entender también que es la magistrada es una mujer indígena, como les digo, que ha sido elegida hoy vicepresidenta. Luego de dos rondas de votaciones, no se elige de manera tan fácil, es larga la elección, Andrés, pero bueno, ha llegado a su final y esperemos tenerlos dentro de unos minutos aquí en Contrarreloj. Los tendremos, sobre todo porque, bueno, las controversias de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, pues no van a terminar. Le tengo un trendy rápidamente, Rosario, y es con la Feria del Libro de Frankfurt. Usted sabe que esta es la Feria del Libro más importante y más grande del mundo. Hay tres ferias del libro que se destacan en este momento. Primero, la de Frankfurt, segundo, la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y tercero está la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y es trendy, ¿qué, Rosario? Una foto en la que aparecen los reyes de España, está el rey Juan Carlos, está Leticia, quien aparece además con unos tacones, y el hecho pues es llamativo por cuenta de la cirugía que ha tenido recientemente la reina. Y es que, pues claro, parece que está muy bien. Se había dicho y los reportes médicos decían que no podría usar pues zapatos altos durante un buen tiempo, pero parece que la recuperación va bastante bien porque se le ve en la fotografía con sus tacones. Además, en la fotografía de la inauguración del festival aparecen los escritores Antonio Muñoz Molina y está Irene Vallejo. Está también, bueno, hay representación musical y en el ámbito cultural pues habrá pintores, escultores, arquitectos en una de las ferias, como hemos dicho, más importantes del planeta, cuya oferta cultural pues es realmente amplia. Ha arrancado el día de hoy y pues tendremos noticias sobre esta Feria del Libro que se inauguró por primera vez en 1991 y que ahora se constituye como referente cultural para todo el planeta. La Rocola W. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't llega a modo de Rocola W, una información que también podría ser un recorderis de que no hay que tirar ciertas cosas al escenario, a los artistas, cuando están en plena presentación. Mire, Harry Styles se encuentra en medio de la gira Love on Tour, con la que ha recorrido y está recorriendo prácticamente todo el mundo. La última parada fue en Chicago y este fin de semana sufrió un pequeño incidente en pleno concierto. De estas cosas es difícil hablar, Rosario, porque es algo que solo los hombres entendemos. Es algo que solo los hombres podemos reaccionar con un general y mancomunado. Ay, no, se pegó. Se pegó, ¿no? El artista estaba haciendo una parada para coger aire, hablar con el público, y entre tanto llega una botella y ha golpeado en la entrepierna del artista. Y ahí es donde todos hacemos la botella en la ingle. Sí, no necesariamente en la ingle, un poco más centrado, o sea, buena puntería sí tenía quien la lanzó, pero resulta, pasa y acontece que el artista, pues claro, tuvo que tomar aire, tuvo que respirar, tuvo que decir, no me dolió, pero pues después continuó con su concierto. Rosario, sí es muy desafortunado que pasen este tipo de cosas con los artistas. Hay un muñeco, Mateo, que seguramente usted te reconoce, que es un doctor. El doctor Simi. Sí, señor. Sí, que ya médico. Muchos artistas han pedido, ya, güey, dejen la tiradera del doctorcito, de verdad. Exacto. Muy lindo el peluche, muy bueno, pero no más. De hecho, el vocalista de Café Tacuba tuvo sí, Rubén Albarrán, sí, como que les dio un discurso y lo lanzó al público de vuelta. Le quitó la cabeza si fuera. Y lo pateó también y tuvo como problemas. Creo que fue Dua Lipa lo pateó. Los de Rammstein pues tuvieron un montón de doctor Simis. Rosalía creo que es la que más ha recibido. Bueno, en fin, eso sale todo el tiempo en los medios. Bueno, el caso es que en ningún concierto